que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes en La Irola, como siempre, en Brujas sin Escoba. Estamos aquí en el estudio, a este lado del espejo Sol, llevando los controles, y a este mismo lado del espejo conmigo, aquí al ladito, Judith. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos, y a Sol también. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, deciros que hoy traemos a las ondas un tema muy interesante. No sabemos cómo titularlo exactamente, entonces vamos a escuchar un relato en el que nos hemos inspirado para hacer el programa de hoy. Es un relato que nos ha hecho una colaboradora nueva de nuestro programa, otra brujilla que está por allí, por tierras lejanas, y que todos los meses intentará darnos una visión sobre las nuevas formas de sexualidad, sobre la sexualidad tradicional, sobre sexo. Nos hablará sin tabúes y yo qué sé, desde una visión crítica, quizá, desde lo que ella piensa. Ella es Electra y os vamos a dejar ahora con este relato de unos 20 minutitos y nada, y luego seguimos con el programa reflexionando acerca de esto. Aquel día, Electra emergió de las profundidades de las hendiduras corporales más sucias y húmedas. Salió como una perra hambrienta de carne y sedienta de sangre fresca, con los ojos inyectados en rojo neón, ansiosa por jugar, obsesa del vicio, amante de la fricción, empachada de moral y juicio. El encuentro a la que larre con sus hermanas las brujas. Una tormenta muy sonora, con grandes estruendos y descargas eléctricas. Lo ha empapado todo y hay un olor a tierra mojada. Se me quedan los pies descalzos, clavados en el suelo, secuestrados por el barro, y hoy no voy armada. Me caen gotas desde la cabeza y acaban en mi boca. Me meten entre las grietas de mis labios y me escuecen. Me gusta tener grietas. Me encanta provocarme grietas. Besos de agua agrietados. Te veo a lo lejos, bruja. Te has caído y apareces entre los árboles, llena de heridas, grietas y sucia. Estás lleno de barro y sangre. Me miras fijamente, caimán. Piensas que te apetece acercar tus pezuñas de zorra pervertida. Piensas que soy igual de zorra que tú. Y con la poca confianza que te queda en poder ser la más guarra de las dos, decides acercarte y te acercas. Mientras te acercas, no apartas la mirada y las ramas que te encuentras te van rajando la piel. Tu ropa está rota y sucia. Así te miro a lo lejos. Me contengo y después te miro. Húmeda. Fijamente. Sin intermedios. Hasta dentro. Devoro tus ojos y lamo tus cejas. Pero aún no me he acercado. Y en cuanto te huelo, a menos de un cigarro, comienzo a correr. De vez en cuando giro la cabeza y miro a ver si me sigues. Y corres, y corro, y te corres, y me corro. Y me coges, te resbalas, me vuelves a coger, me estiras, te empujo y jugamos. Y acabamos en el suelo. Llenas de mierda, resbaladizas, pegajosas. Y decido empezar a pegarme contigo en el suelo embarrado. Te cojo de los brazos y forcejeamos. Te dejas, no sé cómo, pero nuestras bocas quedan arrejuntaditas y lleno tu boca de barro y saliva. Te desencajo la mandíbula, te recoloco la clavícula. Qué asco te da el barro, pero qué a gusto te lo estás comiendo todo. Hoy no quieres dejar nada en el plato. Hoy te lo vas a comer todo. Aunque tengas cara de comer coños, parece que hayas comido un culo con diarrea. Con mucho gusto. Me lo puedo imaginar. Estoy en el suelo esperando que hagas algo. Y entonces aparecen tus dos hermanas brujas por detrás. Me quedo quieta, excitada, expectante. Y entonces entre las tres me empezáis a arrancar la ropa. Era fácil. Está bastante roto. Tú te ayudas con tu navaja, tramposa, y me quedo en calzoncillos. Estoy pidiendo a gritos que alguien me toque. No puedo hincar más las uñas en la tierra ni en tu piel. Joder, ahora la tormenta está dentro de mí. Mi cuerpo es radioactivo. Me retuerzo de placer. Hacer lo que queráis conmigo. Soy solo un cuerpo magnético, eléctrico, que quiere cortocircuitar, perder el control, perderme. Soy vuestra, soy tuya, soy tuya, soy tuya, soy tuya. Te susurro a la oreja y a ti te pone. Tus amigas que me han escuchado también les gusta la idea. Empiezo a encontrarme con otras pieles y como Cruella de Vil, las quiero coleccionar todas. Unas manos frenéticas me aprietan el coño. Aparecen bocas que limpian y que desatascan. Dientes que arrastran carne muerta, pútrida. Ojos en blanco, pegados de placer. Me pongo a cuatro patas para poder recibir y dar por todas partes. Generosa y ofrecida de mí. Salvadme, brujas, acogedme y concededme un recipiente sagrado en el que poder vertir toda esta mierda que mis ancestras, mis antepasadas, mi padre, mi madre, mi abuela, que yo cargué sobre este cuerpo tullido, todopoderoso. Amén. Te invito a mi viaje. desodorante. Me gusta tu camisa cuando está mojada. Le paso la lengüita y quedo excitada. Sobaco sudado, sudor de verdad. Tú estás transpirado, yo voy a acabar. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Te invito a mi viaje sin desodorante. No uses el Spice, no uses el Excel. Tú estás transpirado, yo acabo otra vez. Sobacos sudados, sudor de verdad. Tú estás transpirado, yo voy a acabar. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Casco, brujas, muchas gracias por concederme, como decía antes, un recipiente sagrado en el que poder vomitar, eyacular, verter toda esta mierda que llevo y llevamos a nuestras espaldas, generación tras generación, que se manifiesta cada vez que follamos, cada vez que follamos solas, acompañadas. A veces podría decir que me siento como una especie de recipiente lleno de creencias. Creencias en torno a la moral sexual, por ejemplo. Y estas creencias me susurran a la oreja constantemente cómo tengo que follar, con quién tengo que follar. Bueno, en otras palabras, cómo debería vivir mi sexualidad. Pues ¿sabes lo que te digo a ti? Moral sexual. Sí, a ti. Que dejes de comerme la oreja y darme dosis de moralina. Aviso que hoy es uno de esos días que me apetece cagarme un poco en todo, pero de una manera constructiva, haciendo brujería con vosotras y resignificando un montón de cuestiones con preguntas. Claro que cuando me dijeron a ver si podía hablar de sexualidad, me resultaba un tema difícil porque creo que no tengo ninguna respuesta. Simplemente tengo muchas preguntas y de ahí a veces llego a conclusiones o a respuestas que me sirven en algunos momentos indicados de mi vida para poder vivir mi sexualidad más plenamente. Pero claro que estas respuestas son las que a mí me han servido, pero que no son recetas que se puedan aplicar de manera universal y general, porque es que cuando hablo de sexualidad tampoco hablo de una sexualidad única, general y hegemónica, como durante tanto tiempo nos han hecho pensar, ¿no? Tranquilas. Podéis respirar y aflojaros la soga que os oprime el cuerpo, porque las sexualidades son variadas y múltiples y hay pluralidades de manifestaciones de sexualidades diferentes. Lo que muchas veces pasa es que durante toda nuestra biografía de vida estamos recibiendo mensajes que, de prácticas que se construyen en torno al deseo heterosexual coitocéntrico. Y entonces, cada vez que pensamos o tenemos una práctica que se aleja de ese deseo, pues pensamos que nos va a traer problemas. Y por eso mismo, pues nos da miedo salir del armario de las parafilias y decir que nos pone que nos humillen. Pues sí, a mí también me pone. Y si me podéis llamar loca o lo que ahora más está de moda, diagnosticarme traumas infantiles. En pocas palabras, al final, la moral y el juicio lo que no quiere es que experimentemos con nuestros cuerpos. Al final, cada parafilia tiene una casilla patológica en la psiquiatría para que nos dejemos de jueguitos guarros que no llegan a ningún lugar más que al placer y no son reproductivos. Tenemos que tener claro que nos quieren heterosexuales y amantes del coito. Y al final, pues con el día llenito de trabajo para follar de noche y dejar de ser creativas. A mí creo que por eso me gusta tanto jugar de día. Es que me siento súper revolucionaria. Como el día que conocí a las brujas en el bosque. Para mí fue un verdadero acto de revolución. Y es que, como contaba antes, nos conocimos jugando. Jugando desde el cuerpo, en movimiento. Y cada una encima desde nuestras disidencias, desde lo asqueroso, desde lo sucio, desde el dolor físico. Para mí, en realidad, este encuentro supuso un antes y un después. Desde entonces se me plantean o se me han empezado a plantear nuevos escenarios imaginarios en torno a las maneras de vivir mi sexualidad. Y creo que por eso estoy aquí un poco. Porque me gustaría compartir experiencias, relatos que resuenen diferentes, diversos y que planteen nuevos imaginarios y referentes, sin caer en crear referentes idílicos o modelos a seguir, o simplemente ponerlos sobre la mesa y plantearlos. Con esto y para concluir, un cálido abrazo, brujas, y nos vemos el próximo mes aquí, friccionando con Electra. Y en homenaje a una gran mujer y también una gran pervertida, Sabia Veneno, os dejo el siguiente tema. Bueno, ahí escuchábamos lo que nos ha enviado, ¿no?, para este mes Electra, que en parte también es lo que nos ha dado el pie para escoger tema en este programa, que como decía Judith, es difícil de definir, pero creo que va un poco por el tema de las fantasías sexuales. Ahora también, gracias a lo que escuchábamos de Alasne, ¿no?, a toda esta fantasía, relato que nos ha presentado, nos ha llevado también a nosotras a pensar también al respecto de lo que son las fantasías, bueno, dentro de la sexualidad, y la diferencia que tendrían también, por ejemplo, o cuál es el límite con las perversiones, que muchas veces se denomina una perversión, o antes fueron denominadas perversiones, que hoy ya no lo son. ¿Y cuál es vendría a ser ese límite, ¿no? Lo que identifica a la fantasía o lo que define a la fantasía es un acto meramente imaginativo, no es real. La fantasía es imaginación. Si ya lo llevas al plano real, a ejecutar tu fantasía, ya se convierte en realidad y deja de ser una fantasía. Entonces es importante también marcar ese límite, ¿no? Por eso también el creo yo, dentro del plano como ya discursivo de la crítica al tema de las perversiones, es que en cuanto a imaginación, ¿dónde está, dónde se enmarca, ¿no?, el límite de lo que podría ser una perversión? Porque, como hablábamos con Judith, ¿no?, el hecho ya, claro, de cometer una perversión, que vendría a ser el acto de pervertir algo, ir en contra como de la naturaleza y llevarlo a un límite ya, no sé, inculcando como el vicio en el acto. Eso vendría a ser la perversión. Pero cuando se trata solo de fantasía, solo de imaginación, ¿dónde está ese límite? Porque al final no estás forzando nada, es solo parte de tu mente, no lo llevas al acto. Entonces ahí esa era como un poco el tema, ¿no?, que decías tú, Judith, también. O sea, en cuando es llevado al acto, por ejemplo, el hecho de forzar una relación sexual. O sea, si está dentro de la fantasía, ¿es una perversión? O si se lleva, claro, si se lleva al acto, claro que lo es. Hombre, hablaba Lasne un poco, ¿no?, de eso, de que actualmente la psiquiatría tiene etiquetadas todo este tipo de, entre comillas, perversiones, patologías, derivaciones. Y, hombre, lo que pasa es que a mí se me plantea la duda, ¿no? O sea, que el juego es positivo, sobre todo si nos ayudas a vencer ciertos límites establecidos, ¿no?, por un sistema educativo perverso y limitante. Entonces, a través de ese juego podemos destruir, ¿no?, ciertos paradigmas y ciertos patrones que nos encadenan de alguna manera y que no nos permiten ser creativos y libres, como decía Lasne. Pero a mí también, no sé, me cuestiona la duda, ¿no? Cuando estábamos hablando antes Sol y yo, me entra la duda, ¿hasta qué punto, ¿no?, si a mí de repente se me plantea en la cabeza follarme una cabra como un juego? O sea, ¿hasta qué punto eso? O sea, si yo lo llevo a cabo, no es realmente una patología. O sea, yo no sé hasta qué punto podremos dar, ¿no?, rienda suelta a todos esos deseos o todas esas fantasías que podemos tener generadas en nuestra cabeza. ¿Dónde establecemos el límite nosotras mismas y nosotros mismos a la hora del juego? Y si el hecho de que haya un consentidor, ¿no?, una consentidora, eso establece ya un límite. O un no consentidor, una no consentidora. Es decir, desde mi punto de vista, una cabra no me puede consentir a mí tener una relación sexual con ella. Por lo tanto, igual, ¿no?, si yo fantaseo con eso, pues me tendría que mirar, ¿no?, en algún lugar de mi pequeño cerebrito, de dónde nace esa historia, porque yo encuentro placer en eso. Entonces, pues bueno, me podría dar muchos datos de mí misma sin tener que estar en esta situación de estar ponerle en esta tesitura a la cabra. Pero claro, ahí radicaba la relevancia, ¿no?, de entender y hacer la distinción, pero, o sea, y la brecha, ¿no?, abismal que existe entre fantasía y realidad. Yeah. O sea, la fantasía, es mera imaginación y es todo un tinglado que te has montado tú en tu cabeza. De ahí, por lo mismo que decíamos, ¿no?, probablemente en la realidad, si yo tengo deseos hacia una cabra y me llego a follar esa cabra, probablemente ella no lo consienta. Y eso es una perversión, porque es que estoy practicando la zoofilia, yeah, forzando a un animal a tener relaciones conmigo. Claro, si yo ya me lo planteo dentro de una fantasía, que no es realidad, que no va a llevarse nunca a cabo, ¿no? Solo dentro de mi cabeza. La cabra probablemente yo me la imagino y quizás la cabra lo desee también, ¿no? O sea, hombre, en la fantasía podría ser sí. Consentido. O lo mismo que, ya yéndome al otro extremo, yo puedo también fantasear con el hecho de forzar, ¿no? Quizás de violar, de ultrajar, de tal, pero es solo imaginación. Entonces, si no lo voy a llevar nunca a cabo, porque es solo una fantasía, ¿es una perversión? Yo no lo sé. Lo que pasa, claro, yo no lo tengo muy claro. Si alguna de nuestras oyentes han investigado en este tema y quieren ponerse en contacto con nosotras, pues pueden llamar al 94 421 7060 y aclararnos nuestras dudas. Realmente, a mí, solamente el hecho de planteármelo me haría, por lo menos, poner foco a ese deseo. O sea, poner foco me refiero a lo que... O sea, me remito a lo que he dicho antes de ver qué me está pasando a mí con mi sexualidad, ¿no? Y por qué encuentro placer a través de forzar a otra persona, forzar un animal, o ponerme en situaciones, o que yo sea forzada, o todas estas cosas, ¿no? Entonces me plantearía que yo tengo ahí algo que necesito sublimar a través de la sexualidad, que realmente creo que es lo que puede pasar. Pero sí es cierto, ¿no?, que quizás necesitaría un estudio de mi psicología. Claro. O sea, que cada fantasía de este tipo esconde algo detrás, en el simbólico, ¿no? Que nos puede dar muchas claves de cómo se nos ha estructurado nuestro imaginario. O sea, es como si lo sueñas en un sueño. Tú tienes poder, o sea, de repente estás durmiendo y sueñas con esta situación, ¿no? De la cabra. Claro. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a levantar y te vas a dar con, sabes? ¿Te vas a latigar porque de repente has soñado con que te estabas triscando a una cabra? Pues no. O sea, tendrías que mirar qué es lo que realmente está naciendo en tu inconsciente. ¿Y qué te está queriendo decir tu inconsciente de todo esto? Y lo mismo, eso, lo digo a través del sueño, pero también en el mundo de la consciencia y la fantasía, pues hay que hacer caso a los mensajes que nos está lanzando el inconsciente. Entonces, yo sí me pondría en manos de un terapeuta o una terapeuta que me ayudaría a descifrar. ¿Por qué? Porque no sé si es, o sea, no me voy a meter en si es bueno o malo, negativo o positivo, o perversión o fantasía. Pero sí es cierto que la línea, que ya lo hemos hablado alguna vez, la línea de esta de pasar, ¿no? Entre lo que... A ver, la mente nos juega muy malas pasadas. Entonces igual estamos en una situación normal de control mental y nunca lo haríamos, nunca pasaríamos a cruzar ese límite. Pero quizá, ¿sabes? En un momento dado X de nuestra existencia, de repente no tenemos el control de nuestra psique. Y lo hacemos. Vale. ¿Vale? Entonces, yo, desde mi punto de vista, o sea, mientras tenga medianamente el control de lo que pienso, y si tuviese este tipo de fantasías, pues de repente me las miraría. Por si algún día, que nadie estamos libres de que nos pueda pasar, perdemos el control por cualquier situación, ¿sabes? Saber que ese, ¿sabes? No pasaría esa línea. Porque claro, como me da placer, o sea, como porque de alguna manera si lo sientes y lo fantaseas es porque encuentras un placer dentro de eso. O sea, tu inconsciente está encontrando un placer. Pero es que dista mucho, yo creo, la imaginación, el hecho de imaginártelo y el hecho de llevarlo a cabo. Yo en este punto también quería, porque también he estado leyendo, ¿no?, sobre el tema de fantasías sexuales. Hay muchos textos al respecto. Entre ellos hay uno de Georgina Burgos que se llama Proyecto Tabú, que fue publicado el 2011, donde se entrevistaron a más de 5.000 personas y se fueron sacando, ¿no?, como los mayores, o sea, algunas similitudes en cuanto a las fantasías más recurrentes, ¿no?, entre la gente y todo, o sea, como un análisis un poco completo de ese tema. Luego también está Nancy Friday, que tiene un texto sobre fantasías sexuales que se llama Mi jardín secreto, que es del 93. Vale, esos son textos que ya podéis leer y buscar ahí, tema donde se trabaja ya el de Georgina Burgos es fantasías de hombres y mujeres, y Mi jardín secreto ya es solo femeninas. Dentro de una entrevista que se le hacía, Burgos decía, ¿no?, que que también el hecho también de existía una gran conciencia en el hecho de que una fantasía es una fantasía y la realidad es la realidad, y el hecho de llevarla a cabo probablemente, o sea, en la mayoría de los casos, dentro de su análisis, que sí, había gente que lo había llevado a cabo, pero se habían dado cuenta de que no, de que no satisface tampoco como tu expectativa con respecto a esa fantasía. O sea, hay distancia también en esa relación, ¿no? O sea, las fantasías muchas veces se manejan dentro, claro, de nuestro imaginario, que no se relaciona con una realidad viable. Entonces yo creo que automáticamente, o sea, como que el cerebro sí que nos lleva un poco a eso, porque hay fantasías que son sencillas y que sí que pueden ser realizables, como lo es follar en un espacio público o tener un encuentro sexual con un desconocido, o que se nos vea follando, o no, como todo está puesta como un poco al límite entre lo privado y lo público, uh-huh. y los encuentros estos fortuitos o hacer tríos, o bueno, que son, bueno, dentro de la, que son, yo creo que las fantasías de la gran mayoría, y son bastante simples y son posibles de llevar a cabo. Pero claro, también hablaban de que se puede tener la fantasía de ser follado por, no sé, 30 personas diferentes, y luego al momento de llevarlo a cabo, o sea, el resultado quizás no va a ser tan satisfactorio, ¿no? Entonces creo que, bueno, que dentro de todo también existe ese límite, o sea, que el cuerpo mismo también te marca esos límites. Sí que habrá gente que intente como lo de la cabra, ¿no? Entonces sí que quizás sí, como dices tú, en algún desliz mental te da por qué hay que ejecutar esa fantasía. Y sí, sería bueno analizárselo antes. Sí, analizarlo o ver ahí hasta dónde está. A ver, ¿dónde tienes tú el eje de la humanización, no? O sea, la claridad de lo que es como lo imaginario y lo real también. Eso es, pero bueno, también es cierto, ¿no?, que vivimos una sociedad en la que realmente esos límites son muy personales. Es decir, a cada cual está, ¿sabes?, establece dónde está lo permitido y lo prohibido según su, ¿sabes?, según su baremo. Entonces, lo que nosotros podemos de alguna manera, ¿no?, juzgar, a otra persona le parece lo más normal del mundo, como practicar la zoofilia, porque esto no es una cosa que sea un hecho aislado. O sea, durante mucho tiempo la zoofilia fue algo bastante permitido a nivel social, bueno, pues en sectores, ¿sabes?, más rurales o incluso en la mar, ¿no?, que te cuentan historias con las sirenas, que no eran sirenas, eran unos bichitos que eran parecidos a las nutrias o así, que decían contaban los marineros que como estaba mucho tiempo en alta mar, pues esta especie de nutrias, que no se llaman nutrias, las subían a los barcos y se las follaban. Y entonces, claro, esto estaba permitido, ¿no? Como los pastores que pasaban muchísimas largas temporadas en el campo con las cabras o las ovejas y practicaban sexo con ellas. Entonces, bueno, o sea, hasta dónde está, o sea, el límite dónde está, ¿sabes? ¿Quién lo pone? ¿Y qué es lo permitido o qué no es lo permitido? O sea, ¿qué es una perversión y qué no lo es? Eso es, o cuando hay una... A ver, cuando hay una sociedad permisiva con un montón de cosas, realmente yo creo que estos límites son más difíciles de poner. Pero no desde un punto de vista, o sea, no desde un marco que se establece de cara a la galería, ¿no? Sino en lo privado, en el lugar privado de cada una de nosotras, que es ahí donde nosotras tenemos que establecerlos. Porque de cada galería, pues sí, ¿sabes?, pueden hacer un estudio a 50.000 personas, y las 50.000 personas, yo creo que las 50.000 personas contarán ese tipo de fantasías que son más o menos normativas, como las que has contado, ¿no? Son cosas que se pueden contar. Pero si analizamos a esas 50.000 personas en el fondo de su cabeza, me da a mí más que de una o dos, van a tener perversiones que nunca contarían, porque pertenecen a un espacio íntimo, a un lugar íntimo, que claro, que a mí me parece estupendo que la gente piense y fantasee, realmente, ¿no? Y luego, pues, puede hacer algo creativo con ello, yo qué sé. Pero claro, o sea, no sé, es que justo antes de venir también he tenido una conversación sobre este hecho. Solamente el hecho de pensarlo ya en sí es perversión. Estábamos hablando, porque luego vamos a leer, bueno, voy a leer un texto sobre el satanismo y de las élites pedófilas del mundo. Y entonces, claro, o sea, hemos hablado de las cabras, así, ¿no? Pero el tema de la pedofilia, que es algo tan generalizado en este nuestro sistema vital, realmente, claro, me plantea un montón de, ¿sabes? De preguntas, ¿no? En relación a esto de la fantasía. Porque solamente el hecho de ver a una persona adulta que está mirando a un niño con ojos de querer hacer algo con él, o sea, yo ahí, ¿sabes? Me cuestionaría ya, ¿sabes? Si es la fantasía, si hay que permitir a esa persona que piense eso, o si esa persona se tiene que permitir a sí misma pensarlo. No sé si me explico. Sí, bueno, ya no dentro de la fantasía, sino hablando ya en el plano real, hay un punto recalcable que es importante que decías tú, ¿no? Que el acto, o sea, yo puedo llevar a cabo mis fantasías o cumplir todos mis deseos sexuales con la limitación de no implicar, ni forzar, ni maltratar a un tercero, ¿no? O sea, que no vaya de eso, creo que ahí está la limitación. Pero también, en tanto a las perversiones, como decías tú, que antes lo de la zoofilia pues no era tan mal visto, y hoy por hoy es una aberración, lo mismo con otras prácticas sexuales que antes sí han sido aberraciones, por ejemplo, relaciones homosexuales, que hoy en día ya no lo, o sea, no es considerado una aberración, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con lo de las parafilias también que hablaba Electra, que con estas fijaciones que de repente se pueden tener con objetos o con situaciones sexuales que no son las normativas, pero que muchas veces, o sea, que son consideradas, no sé, o son mal vistas por una sociedad, pero que no lo son realmente, como una relación con una persona de tu mismo sexo. Uh-huh. Eso no es una perversión. Eso es. Y ya puede ser fantasía o llevarlo a la realidad. Ahora, si lo fuerzas, pues claro que lo es, pero ya es una violación y eso ya tiene otro nombre. Yo creo que también, cuando estabas hablando antes, me ha venido a... ¿Sí? Me ha venido a la mente que el tema de la prohibición, que también hablaba, yo creo, que Electra de eso, en este marco en el que vivimos, nos prohíben demasiadas cosas. O sea, nos han puesto límites mucho en lo sexual, ¿no? Nos han generado, ¿no?, un sistema, eso, en el que vamos a encontrar el placer solamente a través del coito. Ajá. Entonces, sí creo que hay que se establece ahí un paradigma o un límite que hace, ¿no?, que castra. Nos castra como seres humanos en busca de una sexualidad mucho más placentera y libre. Entonces, de ahí, de esa castración, nacen las patologías o realmente las perversiones. De que quizá, es que justo ahora cuando estabas hablando, en la antigüedad, ¿no?, los reyes o la gente de la... yo qué sé, los reyes o toda esta gentuza, tenían niños a su cargo, ¿no?, que les educaban. Es que tenían un nombre los niños estos que vivían en la corte. Se llamaban... no me acuerdo cómo se llamaban ahora mismo. Y estos reyes... estaba súper permitido, ¿no?, en estas élites, tener estos niños que estaban en acompañamiento del rey, que eran sus amantes. Y el rey los elegía y estaba con ellos y vivían con ellos y tenía relaciones con ellos y todo el mundo sabía y toda la corte sabía y el pueblo sabía que el rey tenía estos pupilos, ¿no?, a su cargo, y luego tenía su relación heterosexual con su consorte. Pero eso estaba permitido. Entonces, bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Claro que si nos vamos hasta allí, estos niños eran menores de edad y una persona adulta se estaba aprovechando de su poder para estar con ellos. Pero la sociedad, ¿no?, de esa época lo permitía porque pensaba que era algo normal. Claro. Sí, estaba pensando, que me ha llevado a recordarme, ¿no?, del texto del Satiricón. Ajá. Claro, que también plantea, pero claro, dentro de la normalidad también, que hoy por hoy también lo puedes llegar a leer, que es basado, ¿no?, en el tiempo de la Roma, de los romanos, que también, claro, plantea un montón de que lo que podrían ser hoy en día perversiones, claro, en ese tiempo pues no se las consideraba como tal. Eso es. Uh-huh. Entonces, hoy, claro, que ahí es el límite, ¿no?, de la sociedad o el entorno, ¿sabes?, sociocultural en el que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hace años, pues eso, o sea, hace, ¿sabes?, en Roma eso ni se lo planteaban ni se lo cuestionaban, claro, tanto como la homosexualidad era una cosa que no se cuestionaba. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ahora hay tanta perversión? Yo creo que una de las cosas es el poder, uh-huh, ¿no? Bueno, las élites o la gente que tiene mucho poder, que se cree que tiene derecho a todo, o sea, ya no le satisface nada. Entonces, todo eso que es súper prohibido, que está mal visto, que ¿sabes? Que sería como una degeneración, una vuelta de tuerca a todo. Es lo único por lo que ellos creen que pueden encontrar la satisfacción o el placer. Esa búsqueda del placer desmesurado es lo que lleva, ¿no? O sea, juntado con el poder, la búsqueda del placer más el poder que tengo de hacer lo que me dé la gana, es lo que lleva a eso, a tener estas perversiones, crearte todo un marco y un esquema que permita esa perversión y encima silenciarla de alguna forma a nivel social, porque estás creándote eso, es una cobertura en la que, por ejemplo, la pedofilia está bastante silenciada. Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción. Ah, vale. Rapidito, un tema para aligerar un poco este análisis también. Con todas estas reflexiones que estamos haciendo, os invitamos también a plantearos, ¿no?, un poco el tema, ¿no?, de los límites de la fantasía, la realidad y un poco, ¿no?, lo que vendrían a ser las perversiones. En ningún caso, si planteamos la duda sobre qué es o no una perversión, o sea, no apoyamos en ningún caso el tema de querer follar con una cabra, solo lo ponemos como sobre el tema discursivo y de cuestionárselo un poco, ¿no? Y un poco en la línea de los relatos que nos va a mandar, que me gusta el formato, ¿no?, Electra, de la utilización de la dialéctica para hacer cuestionarnos y cuestionarse... Eso, preguntas que dejas en el aire para que todos nos cuestionemos acerca de esto. Y gracias a su relato, pues mira, nos están saliendo muchísimas cuestiones. Muchísimas. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción que es una versión de la canción de I Can Get No Satisfaction, pero esta vez interpretada por Divo. Y volvemos en unos minutillos y seguimos con Brujas sin Escoba. Pues ahora me gustaría leer un textito que he sacado del blog nomoriridiota.blogspot.com y, como decía antes, habla del satanismo de las élites pedófilas y de sus artistas diabólicos. Por fin ha sido desvelado. Estimados lectores, quiero decir nada más empezar que estoy muy contenta. Gracias a los mails hackeados a John Podesta, consejero de los Clinton, por Wikileaks y filtrados a los medios por el FBI, por fin ha salido a la luz las pruebas que relacionan a las élites políticas con el satanismo pedófilo, el canibalismo, la tortura y demás rituales que llevan perpetrándose milenios y que la mayoría, bien pensante, buenista y ciega, creía que eran cosas del pasado y de los salvajes aztecas. Necesario es notar aquí que hay una parte del FBI que está trabajando para poner fin a tanta maldad, lo que demuestra que nada es todo, o sea, nada es bueno o todo malo. Los que quieran controlar el mundo inventaron Internet, WhatsApp, Facebook y demás redes cibernéticas para controlarnos, pero han sido precisamente esos mismos medios de control de masa los que han permitido pillar a Hillary y a Podesta con las manos en la masa, mejor dicho, con las manos llenas de sangre. Lo propio del oculto es que debe mantenerse secreto, y no hay nada que tema más la oscuridad que la implacable luz, como los mensajes subliminales. Espero algún día escribir un artículo al respecto. Basta que sean desvelados para que pierdan todo su poder. Así, el desvelar lo oculto, este pierde toda su fuerza y perece. Vamos, bueno, aquí habla la chica que ha escrito este artículo sobre algunos artistas que son, bueno, que están considerados por ella y por su investigación, que fomentan, ¿no?, el satanismo y la pedofilia, y que son artistas de las élites. Habla de Marina Abramovic y sus rituales satánicos. Cuando ya hace unos meses publiqué en este blog un rápido análisis del fraude satánico del arte moderno, no conocía yo los mails que acababan de salir, ni tenía noticia del Spirit Cooking, de Marina Abramovic. Aunque su performance, así es como se llaman estos numeritos que montan los artistas de acción, no es reciente. En algunos lugares datan la gesta en el año 1992, pero el Templo del Arte Moderno del Planeta Tierra, el MoMA, o Museo del Arte Moderno de Nueva York, dice que se celebró en 1996. El MoMA, para quien no lo sepa, es el feudo del lobby sionista creado por Rockefeller, al que él llama el Museo de Mamá, porque dijo que lo había creado para su madre Amy Rockefeller. Ahí hay que entender que a partir del momento en que algún artista muestra su obra o una acción en este museo, ya todas las galerías y todos los museos y todos los coleccionistas se mueren por adquirir una obra de esas, porque este templo consagra la gesta como digna de ser incluida en la historia del arte moderno. Por lo tanto, los buitres siguen muy de cerca lo que ocurre en el MoMA, porque marca tendencia y afilan sus picos porque quieren invertir para especular. Así funciona lo que ahora se llama arte, simple mercado mafioso en el que unos pocos millonarios buscan especular para enriquecerse, presumen que son mecenas de arte y desgravan en su declaración fiscal, mientras la masa obediente, al pagar su entrada y hacer largas colas para contemplar esas porquerías, legitima todo este montaje de magia negra que nos destruye en nuestra dignidad. En la presentación del propio museo dicen: si la menor vergüenza que el artista presentaba en su obra una serie de recetas afrodisíacas, es decir, que el spirit cooking relaciona la leche materna, el semen y la sangre con lo sexualmente excitante. Tomamos nota, Marina, de lo que te excita. Durante la performance, evidentemente satánica, la infecta asquerosa tira sobre un muñeco del tamaño de un niño de 3 años un cubo de sangre y luego con un pincel lo embadurna bien. Llama la atención lo cutre, feo, guarro de todo este proceso, pero todos los expertos aplauden la ceremonia. Aquí, un buen programa para entender el spirit cooking. He de deciros que colgaré igual en la página de Brujas sin Escoba el enlace a esta página para que veáis las fotos. Porque las fotos, que no las podéis ver aquí en esto que estoy leyendo, ni os la puedo mostrar, son bastante evidentes de lo que el artículo quiere decir, por lo asquerosas que son. Los hermanos Podesta son satanistas, otros artistas. ¿Qué? Continúa, por favor. También dice esta bruja que se debe uno cortar el dedo corazón de la mano izquierda con un afilado cuchillo para luego eat the pain, es decir, comerte el dolor, porque se entiende el dolor como alimento. Observen esta, bueno, claro, ya que aparece una fotografía, no sé qué, no sé cuántos, donde aparece uno con el hermano cortado, o sea, con la mano cortada, y le dice a su hermano, Tony Podesta, que eso, que se ha cortado el dedo y que ha encontrado muchísimo placer, y la. La artista Biljana Djurjević, también en Serbia como Marina Abramović, es muy famosa, expone en todos los museos y ferias internacionales de arte. Todas las fotografías que verán a continuación, que no las vais a ver porque no las podéis ver, están publicadas en su web oficial. Lo dice a cara descubierta. Le compran sus obras, a veces con dinero público para los museos estatales, le dan premios. Nadie se molesta en preguntar de dónde saca esta niña todas estas situaciones. No, simplemente lo atribuyen a su inmensa imaginación. Bueno, os voy a hacer... Hay unas cuantas fotografías, por ejemplo, en unas aparecen una serie de personas adultas, en el medio hay una persona violando a un niño que aparentemente tiene como 3 años y los demás están sacando como un pañuelito blanco. En otra foto aparecen unas cuantas niñas en una especie de ducha con las manos, o sea, de espaldas y con las manos atrás. No sé, es que o sea, las fotografías son bastante descriptivas. Y bueno, ella la que escribe este artículo se pregunta, ¿son todos estos artistas satanistas? Si bien es interesante observar que estos artistas no han sido investigados por la policía, podemos distinguir entre varios tipos. Uno, los que son creadores de ceremonias, organizan spirit dinners con spirit cooking e invitan a importantes personajes de la élite, Marina Abramović, que es una bruja que hace magia negra, disfrutando mucho, se excita eróticamente con todas estas cosas y lo dice abiertamente en Twitter. Dos, los que son testigos. No sabemos si son activos o pasivos, pero está claro que han estado ahí y no es una sino en muchas ceremonias distintas y lo describen con todo un lujo de detalles. 3. Los que lo conocen, les gustan, lo promueven creando imágenes comerciales que normalicen estos crímenes contra la infancia, aparándose en que solo es arte, como Trevor Brown. Y 4. Los que han sido víctimas y lo describen porque lo han sufrido, como Kim Noble. ¿Quién compra este arte? Esta es una excelente pregunta, porque no lleva a comprender lo que sostiene todo, nos lleva a comprender lo que sostiene todo. Un pintor puede pintar lo que le dé la gana, pero cuando empieza a ser famoso, aparece colgado en los museos más prestigiosos, participa en las ferias internacionales de arte. Todo esto significa que el establishment le apoya. ¿Y qué es el establishment? El establishment se compone primero de expertos en arte moderno, que son críticos, escritores, pensadores, galeristas, coleccionistas que trabajan en o en colaboración con los museos públicos y privados, las universidades, las editoriales del arte, los curators, los propios artistas, los que organizan las bienales, ferias, etc. La segunda parte de la especulativa. Las casas de subastas, los millonarios coleccionistas, los bancos, son fundaciones de arte que intervienen en arte y tienen mucho interés en que lo compren. No pierda, o sea, que lo que compre no pierda valor y por el contrario aumente su precio exponencialmente. La conclusión evidente es que estos artistas son famosos y crean imágenes satánicas porque lo que les compran les gustan esas imágenes porque son satanistas. No hay más misterio. Nadie que no sea adicto a estas sesiones de tortura puede tener en un salón una imagen de unas niñas en bragas y maniatadas, un niño colgado en un arnés o una obesa agonizando en un crucifijo. La Fundación Clinton y los niños de Haití. Tantos mafiosos, servicios secretos como satanistas utilizan un lenguaje codificado. En uno de los primeros mails descalificados de Hillary pudimos leer: con los dedos cruzados, el pie del viejo conejo fuera de la caja en el ático. Estaré sacrificando un pollo en el patio trasero de Moloch. La bruja Hilaria no se anda con chiquitas. Moloch es Satán. Otro caso es el Pizzagate, en busca de un hashtag. Otro de los temas que han surgido en los correos filtrados ha sido la relación de los Podesta con la pizzería Comet, que también se promociona como un lugar para jugar al ping-pong. Vea las siguientes fotografías. Hay que saber que existe un código para poder hablar de lo que se ofrece sin que nadie se entere excepto los iniciados. Map es esperma, pizza es niña, cheese es niña pequeña, hot dog es niño, pasta es niño pequeño, ice cream es chapero, sauce es orgía, Walnut es persona de color. Sobre el asunto de la implicación de la pizzería Conet o Ping Pong Comet del Washington DC, recomiendo este vídeo. Y no crean ustedes que esto solo pasa en los Estados Unidos. Esto ocurre en España, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Bélgica, en Holanda, en Australia y en muchos países más. Y también en el Vaticano. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo estar contenta con estos horrores? Pues como decía, nada más empezar, esto lleva ocurriendo cientos miles de años y era el privilegio de las élites. Pero están amparados por el secreto y la incredulidad de la masa. Ahora ya nadie los puede negar. Hacen rituales, violan, torturan y matan a niños y también ancianos, según hemos podido comprender. O sea, sí comprender. Hacen auténticas carnicerías. Despedazan los cuerpos y luego entierran los restos en los bosques, donde la hierba lo cubrirá todo. Estoy contenta porque ya nadie puede negarlo. ahí está la realidad, cruda e inapelable. Ajá. ¿Qué? Vale, me parecería correcto que se colgase el link para llegar a este blog. Creo que hay que leerlo con un espíritu muy crítico, partiendo ya de que si se habla de satanismo... ¿Satanismo? ¿De verdad? Sí. Eso ya, para mí, bordea ya el fanatismo. El ligar encima, o sea, describir una obra, sobre todo hablando de Marina Abramovich o hablando de otros artistas que son artistas esencialmente conceptuales, limitarse a una descripción de una imagen cuando obviamente eso lleva un discurso atrás, una crítica, un tal, es por lo menos simplista y anecdótico. O sea, que hay que tener mucho cuidado también con lo que se lee. Os invito a leerlo también y a entrar al blog. Y hay que ser crítico, no podemos ser tampoco paternalistas. Yo simplemente la opinión que tengo es que esto es de un fanático. ¿La que ha escrito el blog? Sí. Vale, vale. No sé, a mí me pareció más bien curioso. O sea, me parece una lectura curiosa y no digo yo que sí, que hayan episodios horribles y tal, pero la vinculación con los lobbies, con el establishment y con el arte contemporáneo, primero usando la palabra satanismo, que ya viene completamente de la Iglesia Católica, o sea, pero sí, sí, pero bueno, me da igual. O sea, lo importante es que si podéis, ¿no? Porque las imágenes dicen mucho, yo qué sé, que cada persona, ¿no? Hoy tenemos un programa en el que cuestionamos mucho a las personas y que cada uno nos pongamos a hacer nuestro propio análisis de lo que vemos. Entonces, me parece interesante lo que plantea. O sea, me parece interesante lo que plantea porque sí, los cuadros están ahí. O sea, realmente son cuadros. Claro que puede haber algo detrás, o la propia artista Marina Abramovich está, puede estar haciendo una crítica dentro de sus cuadros a toda esta élite, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente porque las imágenes están, o sea, son parte, ¿no? De la obra. O los rituales están hechos. ¿Desde qué punto de vista lo enfoca el artista? Eso es lo que habría que cuestionarse. Pero claro, por eso una lectura de cualquier trabajo es uno, no puede ser descontextualizado y otro, o sea, no, ya no haciendo una defensa particular hacia Marina Abramovich, sino que en general arte no se puede simplificar al hecho de simplemente ver una representación de una persona crucificada y yo me quedo solo con la imagen de la persona crucificada, porque igual se está hablando inclusive, o sea, de un comportamiento desde el sistema y de lo sistemático, y es una crítica a ese mismo sistema. Entonces, ya vincularlo como a un rito satanista me parece ya extremo, y sobre todo hablar al día de hoy de ritos satanistas, bueno, me parece muy harto. A mí no me parece tan harto. O sea, a mí no me parece tan no me parece tan harto porque, yo qué sé, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la película Eyes Wide Shut, que es muy light, pero nos induce a pensar, ¿sabes? Que en ciertas élites sociales los juegos, ¿sabes? Que establecen entre ellos, o sea, como la camaradería, los rituales, el... ¿Cómo se llama esto cuando entras a un...? O sea, las pruebas de acceso, ¿no? Serían. Ajá, sí, sí. Entre ciertas élites sociales, masonería y todo esto, están, ¿sabes? Hacen rituales y cosas un poco cuestionables. En este caso, en Aswasat, que es la película, no hay ningún muerto ni nada, ¿eh? O sea, no quiero decir, a primera vista no aparece nada, es más como cosas sexuales con mujeres y así, perversiones o fantasías de ese tipo, ¿no? Pero sí deja entrever o abre puertas a que hay otra realidad en la que, a la que yo no tengo acceso, por ejemplo, ni tú, Sol, yo creo que tampoco, en el que se juegan a cosas que igual no son cosas satánicas. No, pero yo lo vinculo aquí ya con el análisis bastante ligero y tendencioso que hace del arte moderno. Al final sí, se especula con el arte contemporáneo y eso es verdad, y eso es parte de un mercado y eso está clarísimo. Pero ya hablar de no sé, me parece que hay que leerlo con mucho ojo, con crítica y con cuidado. O sea, y sobre todo, o sea, no sé, para mí, evidentemente, una persona que habla de ritos satanistas, o sea, es vinculado a la Iglesia Católica, evidentemente, porque es que si crees en Satán es porque crees en Dios. Entonces, por eso, me parece tendencioso y me parece que, ojo, y no digo que no hayan, lo que dices tú, no, algunos otros rituales o sí abusos de poder en otros planos, pero cuidado, o sea, no se puede simplificar y analizar la obra de Marina Abramovich por unas imágenes, no sé, vistas sin entrar al realmente al meollo de lo que se está planteando con esa obra. Pues cualquier día llamamos a Marina y que nos lo cuente. Eso es. Nos vamos a ir con otro tema a escuchar y seguimos enseguida, pues un poco, ¿no?, analizando y cuestionándonos aquí todo con respecto a estas a perversiones y fantasías. Vamos a escuchar a Los Diablos Rojos con Sácalo, Sácalo, y volvemos enseguida. Bueno, aquí seguimos con Brujas sin Escoba. Según lo que, ¿no?, que veníamos un poco discutiendo, ¿no?, al respecto del texto que ha leído Judith, un poco, ¿no?, una crítica a las representaciones estas de violencia que pueden existir en el arte contemporáneo y, bueno, unas relaciones con los abusos de poder o con otro tipo de perversiones. Bueno, os invitamos a leerlo y a crearos vuestra propia opinión al respecto. Y bueno, nada, a raíz de esto también, ¿no?, como de estas situaciones de poder o de estas élites sociales y las perversiones y fantasías, pues a mí me lleva también directamente de otro personaje de la historia del cual me gustaría hablar, que es del Marqués de Sade, muy conocido, ¿no?, que él vivió desde el 1740 a 1814, fue un filósofo y escritor francés, y de este autor es de donde viene la palabra sadismo, que es la acción de infligir dolor, sufrimiento, ya sea físico o psíquico, a otra persona, ya sea para conseguir placer o satisfacción sexual. El Marqués de Sade publicó muchos textos, algunos reconocidos y otros bajo seudónimo, que le fueron atribuidos pues en vida o a posteriori, y se pasó la gran parte de su vida encarcelado. En su obra son característicos pues los antihéroes, los protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que, mediante falacias, justifican sus actos. Este escritor, filósofo y, bueno, escritor de novelas, era un ateo radical. Además de describe muchas parafilias, que son los actos de fantasías sexuales fijadas en objetos y situaciones y actividades o individuos atípicos, y muchos actos de violencia, con los más recurrentes en muchos de sus escritos, ¿no? Y una de las ideas principales dentro de que se puede encontrar de sus textos es que el vicio triunfa sobre la virtud. Como ya decía, pues Sade se pasó la gran parte de su vida encarcelado y puesto en libertad, encarcelado otra vez, y así desde el antiguo régimen, después en la Asamblea Revolucionaria, luego en el consulado y luego en el primer imperio francés. Y de hecho pasó 27 años de su vida encarcelado en distintos lugares y en diferentes periodos. Y al final de su vida, en 1801, fue vuelto a ser ingresado ya en un asilo de dementes, que fue, de hecho, el diagnóstico que se le hizo fue demencia libertina, y muere ya estando en este estado de reclusión. Obviamente, el Marqués de Sade, bueno, es un aporte bastante importante a lo que es la filosofía y la literatura. El Marqués de Sade, dentro de su ateísmo, por ejemplo, dentro de las cosas que postulaba, es que, bueno, voy a leer una cita para que quede más claro, que en novela Juliet dice: "Estoy de acuerdo con que no comprendemos la relación, la secuencia y la progresión de todas las causas, pero la ignorancia de un hecho nunca es motivo suficiente para creer o determinar otro". Ahora lo explico. Esto apunta en que en una búsqueda de las causas que producen un efecto, como un ser o cuerpo o ente que produce un cambio, una alteración en otro, y en esta búsqueda puede extenderse infinitamente a no ser satisfactoria, deviene entonces la creación de una causa esencial para responder de manera perezosa a todos los efectos de la misma manera, siendo esta causa nunca un efecto. Bueno, lo vuelvo a explicar. En el fondo, el Marqués de Sade con esta lógica lo que viene a decir es que dentro de la búsqueda del ser humano está en buscar, ¿no?, la causa y el efecto. Y a raíz de esto y de esta insaciable búsqueda de justificar las cosas de cómo se devienen, establece, ¿no?, una causa como universal, ¿no?, para evitar tener que seguir buscando causas y el más allá y estarse cuestionando cosas. Como dentro de esa pereza tiene que buscar una causa para las cosas, y en esto el ser humano se inventa a Dios. Uh-huh. Y de esta manera, este Dios, que no es un efecto de nada porque es por sí mismo simplemente una causa, ya queda simplemente explicado y anulada a sí mismo toda la inquietud y la curiosidad del ser humano en buscar realmente las causas reales de las cosas. Entonces, al final adjudica como la creencia de Dios en eso, en una pereza mental. Entonces, claro, para la época en la que le tocó vivir, o sea, hacer este tipo de declaraciones pues también es muy fuerte, ¿no? El Marqués de Sade fue siempre encarcelado y muy juzgado y muy muy muy muy criticado, porque el Marqués de Sade también, o sea, sí que en sus textos es verdad que viene el tema del sadismo, porque sí que se aplica mucho a este triunfo, ¿no?, del vicio sobre la virtud, de que el virtuoso siempre, o sea, se ve muy castigado. O sea, se puede ver en el libro esto, de la virtud. Bueno, ahora busco el nombre del texto. Que en el fondo es como... A ver, el Marqués de Sade lo que planteaba también, dentro de estos textos tan revolucionarios desde una parte de vista, pero tan criticables desde otra, porque al final también ha sido tildado muchas veces de criminal, por el hecho de plantear también, o sea, como unos abusos y violaciones y mucha violencia dentro de sus textos, que por lo demás se contradicen con lo que luego llevó en vida, que tampoco, sí que estuvo metido en alguno que otro escándalo, pero tampoco se le pudo realmente encontrar una vinculación directa con actos tan salvajes como los que relata. Creo que también dentro de esos relatos, o sea, usa como mucho la fantasía también, pero para plantear otro tipo de pensamientos, ¿no? Un poco también el tema del poder, del abuso del poder, pero también el hecho este de un cuestionamiento, ¿no? De la virtud o de lo virtuoso, en tanto también a esa creencia absoluta de un dios, ¿no? Que te puede defender y proteger, cuando en el fondo habla de que cuando existe, ¿no? Esa voluntad de llevar a cabo y de conseguir tu placer, como que nada se puede interponer, ¿no? Entonces, de hecho, él también plantea eso, que la búsqueda del placer no se debería contemplar, que en esto yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, contemplar ningún, o sea, como que no haya límite en eso, ¿no? Que lo importante es satisfacerte. Aún así, que haya damnificados en el camino, ¿no? Uh-huh. Que lo importante es eso, porque también plantea que el ser humano está solo y tiene que velar solo por su individualidad. ¿No? Sí, sí. Pues es bastante cuestionable también lo que plantea, pero es interesante también desde el plano discursivo, ¿no? No el hecho de llevarlo a cabo, pero también tiene que ver con el hecho de cuestionarse como ciertos límites, ¿no? Siempre en el plano discursivo, no digo que esté de acuerdo ni que defienda los postulados del Marqués de Sade, pero creo que es interesante también de analizar, y el hecho de que haya sido tan castigado y tan enjuiciado. También plantea que el hecho, que a mí ya de esto me parecía como ya a veces como muy ligado a lo que es el capitalismo extremo, algunos planteamientos del Marqués de Sade, y que también podemos ver en muchos comportamientos del día de hoy, ¿no? Como en este del por ejemplo, en relatos ya muy muy visuales como lo de la película esta del Lobo de Wall Street, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con eso, ¿no? De llevar a cabo y de saciarte a pesar de lo que pueda pasar, y si puedes, de hecho, librarte de un castigo, pues tanto mejor. Sí que plantea también el hecho de una igualdad en todas las personas, ¿no? Pero en tanto a que como individuos son los que estamos, existe la diferencia, claro, del poderoso, que tiene pues muchos más puntos ganados en cuanto a poder satisfacer su necesidad, entonces ya puede desvincularse de lo que sería la virtud, y a la persona, por ejemplo, lo pobre, que no viene vinculado a cargos de poder, pues que se le incita mucho más a hacer la vista gorda a los actos de virtud para poder conseguir un estado de poder, o para poder conseguir en el fondo la satisfacción de su deseo. Entonces, uh-huh, bueno, plantea eso, tanto mujeres, hombres, lo que sea. O sea, pobres, ricos, todos partimos del mismo punto. No sé, sí, es cuestionable, pero bueno. O sea, es digno de estar visto, ¿no? O sea, también dice que el poder es un derecho que debe ser conquistado, y lo mismo, ¿no? De esa igualdad es algo por lo que se tiene que luchar para conseguir ese poder, de esta manera, pues, conseguir satisfacerte. Y pues eso, si no, para no tener que entrar tampoco, porque no nos queda tanto tiempo de programa, no sé, quería, por ejemplo, uno de los textos importantes del Marqués de Sade es el relato que él hace, que son las 120 días de Sodoma, que posteriormente sirvió como argumento en el que se basó Pasolini para realizar su película Saló, o los 120 días de Sodoma. Aquí veo muy astutamente, ¿no? Cómo se coge este discurso, y va muy ligado a lo que decías tú, ¿no? Sobre el arte contemporáneo, que es muy fácil juzgar, por ejemplo, esta obra o esta película, que es Saló y los 120 días de Sodoma de Pasolini, que ha sido prohibida en muchos lugares del mundo, uh-huh, y en distintos tiempos, porque la película es brutal, es bestial, o sea, pero ya en nivel de agresividad, ¿no? Es, uh-huh, es muy, muy, muy bestia. Pero claro, o sea, si te quedas solo con lo que se plantea en la película, con las imágenes que salen en ella, es muy fácil, ¿no?, juzgarla de satánica o de pornografía. Lo que pasa es que el discurso que conlleva esta película es es todo lo contrario, es una crítica a ese abuso del poder. Entonces, claro, Pasolini coge el texto de Sade y hace esta película que es, claro, se llama Saló, los 120 días de Sodoma. Saló es lo que se instaura en Italia durante el 43 y el 45, de 1943 y 45, durante la el régimen nazi y es la República Social Italiana, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial. A Pasolini le tocó vivir durante esta época y en el 75 realiza esta película que era parte de una trilogía que se iba a llamar La Trilogía de la Muerte, que venía después de La Trilogía de la Vida, que se constituía por las tres películas que era del de Cameron, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches. Solo se llevó a cabo Saló y Los 120 Días de Sodoma. Ahora, por ejemplo, Los 120 Días de Sodoma de Pasolini narra sobre un grupo de cuatro personas de poder, cuatro hombres de poder que reclutan a 16 jóvenes, 18 jóvenes, 9 mujeres, 9 hombres, además de 4 prostitutas, además, bueno, un grupo bastante grande de gente que van a ser o que van a participar con ellos como ejecutores o van a participar con ellos como víctimas de este encierro de 120 días en un palacio, ¿vale? En el cual van a llevar a cabo todas las perversiones que se les ocurran, ¿vale? Qué miedo. La película es muy cruel, o sea, es muy, muy cruda. Se está dividida en 4 capítulos, que es el anteinfierno, el círculo de las manías, el círculo de la mierda y el círculo de la sangre. Los 4 personajes poderosos, por ejemplo, que es lo que lo convierte también en una potente como crítica al poder y al sistema, son el presidente, el duque, el obispo y el magistrado. Sade, en su versión en el libro, también cogía 4 personas, o sea, 4 como cargos importantes sociales que también llevaban el poder en la Francia de su época. Pasolini coge pues los 4 poderes corruptos del tiempo en que le tocó vivir a él, ¿no? Y en el fondo, lo que se plantea en esto es ese abuso desmedido de poder, de que quede en ese poder, o sea, ya con una corrupción tal y una perversión tal, que se hace un abuso desmedido de ello. Y que la vida de la gente, pero ya no solo morir o vivir, sino que ya las torturas que se llevan a cabo, o sea, devienen de ese abuso, ¿no? De ese absoluto poder, ¿no? Entonces, claro, en su película retrata esto, sí, en una película muy cruda, pero en el fondo también es importante porque queda ahí registrado de la barbarie a la cual se puede llegar y de cómo eso no se puede volver a repetir. Entonces, por eso digo, o sea, como, ojo, sí, se la puede clasificar de pornográfica, es muy dura de ver, no se lo recomendaría, o sea, de verla no todo el mundo, pero es interesante el discurso que se maneja en la película. Pasolini es muy potente también, ¿no?, en toda su filmografía. Pues eso quería comentar, ¿no?, que se hace esto con los temas del poder, los abusos, las fantasías, las perversiones y todos estos límites que se pueden encontrar, el hecho de la falta de límites, ¿no?, que es lo que te decías tú, ¿no?, también cuando se llega a un poder absoluto, el hecho de satisfacer tu deseo, o sea, que ya puede llegar incluso, o sea, cuando ya te sientes Dios, ya pasa incluso no hay limitación alguna porque no hay ningún poder sobre ti que controle eso. Es que yo creo que ese es el juego, ¿no? O sea, que antes, al principio de todo, cuando hablaba Electra del juego, claro, cada uno establecemos las reglas desde las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, claro, si una persona se cree que tiene todo el poder del universo, su pregunta, ¿no?, su cuestionamiento es ¿qué me daría más poder? O sea, ¿qué es lo que me falta, ¿no?, por tener, o qué es lo que me falta por poseer? Porque de alguna manera, ¿no?, esa relación que se establece entre el poder, el poseer y bueno, y las perversiones, ¿no?, es un poquito que yo creo que va en esa línea. Es como, es un juego y de la propia mente, ¿no?, a ver hasta dónde más puedo llegar, hasta dónde puedo llegar. Porque yo creo que ahí, ¿no?, cuando vamos estableciendo nuestros límites, o sea, y lo vas saltando, es como que se te crea una endorfina, ¿no?, que quiere saltar más allá y más allá. Y entonces, ahí es donde yo creo que hay personas que no saben ponerle fin. Y claro que es, o sea, nos asusta, yo qué sé, ¿no?, pensar, ¿no?, en este tipo de situaciones de la película, por ejemplo, pero está más que comprobado, ¿no?, que las élites a nivel mundial no tienen ningún tipo de empatía con el resto de seres humanos. Claro. Porque no es a través de la sexualidad, es yo qué sé, aprobando leyes o estableciendo historias, ¿no?, que realmente están aniquilando a un sector muy amplio de los seres humanos. Entonces, luego ya pensarnos que hay algún tipo de límite en sus cabezas a la hora de relacionarse sexualmente, es que yo creo que eso es que, a ver, vamos a ver, se da por supuesto. Otra cosa es que nuestras débiles mentes puedan llegar a pensar que estas perversiones realmente existen. ¿sabes? Porque yo hay cosas, que es lo que venía pensando, que no me puedo llegar ni a plantear. O sea, que no me puedo llegar ni a plantear, que sí es cierto, ¿no? Que a través de películas, de canciones, de cuadros, una se cuestiona al verlo, una serie de realidades que no están a su acceso, ¿no? Que no eres capaz de ver, por lo tanto no te las cuestionas. Entonces sí es cierto que a través de eso, sobre todo de películas, a mí me llega, este tipo te abre puertas a otras realidades que yo siempre pienso que cuando el río suena, agua lleva. ¿Sabes? Y cuando tanta gente, ¿no?, en el mundo del arte está hablando de alguna forma, ¿no?, está cuestionando, está preguntándose, está exponiendo estas imágenes, ¿no?, o estas imágenes, o está planteando temas de este tipo, ¿no?, sobre la perversión de las élites sociales y sobre todo, no sé, con el tema de la sexualidad, es porque ahí detrás hay muchísimas cosas que se están ocultando. No, que bueno, y que aparte, que como decía anteriormente, creo que es un sistema que está muy bien estructurado para crear una conciencia social en el que esas imágenes no nos causen reacción. Una vez hablamos aquí del libro este de Las sombras de Grey o esa historia, ¿no? Me acuerdo que hablamos hace tiempo que este libro de alguna forma fue muy, muy exitoso, pero fue también muy cuestionado por psicólogos y psiquiatras, por lo que, ¿sabes?, de él se sobresacaba, ¿no? Y era como esa historia, ¿no?, del hombre sometiendo a la mujer. Era lo que realmente el libro tenía detrás, ¿no? Que esa idea perdurase y que no se nos ocurriese a las mujeres dejar de tener esa fantasía erótica. Es decir, que a veces pensamos, ¿no?, que somos libres en la elección, pero también todo este producto, ¿no?, que también hemos hablado aquí muchas veces, de la industria, de Hollywood, todo el arte, toda la música que nos está metiendo en la cabeza, también está perpetuando que nuestras fantasías vayan hacia un lugar o hacia otro. O sea, que no, ¿sabes?, con que te sometan, ¿no?, en el hecho del sometimiento, nadie tiene el cuestionamiento que se hacía Sade. O sea, nosotros no llegamos a cuestionarnos esto porque no somos el Marqués de Sade. Pero sí es cierto que a las élites sociales, bueno, a las élites mundiales les interesa que haya ciertas fantasías que se mantengan, ¿no? Hasta que no nos planteemos, o sea, hasta que nos parezca hasta normal ver imágenes determinadas, ¿no? De señores mayores con niños, o mujeres sometidas, o hombres sometidos a unos niveles de violencia X. Que luego también he de decir, ¿sabes?, y considero que cada cual, ¿sabes?, es, no con el tema de la pederastia, sino, pero cada cual es libre de investigar sus propios límites, siempre que haya consentimiento, porque también, o sea, es necesario investigar en la oscuridad de nuestra psique, o sea, no solamente quedarnos tranquilos con la luz, ¿no?, con las partes blancas y lo permitido, ¿no?, lo que nuestra razón puede sostener. No, también es interesante investigar, ¿no?, todo ese tipo de fantasías o todo ese tipo de historias que son que nos las cuestionamos nosotras mismas y que de repente dicen mucho, ¿no?, y forman parte también de nuestra psique y de la psique colectiva. Es decir, analizar en esa oscuridad de nuestros pensamientos y de nuestras fantasías nos da también muchas pistas de quiénes somos, y permitirnos hasta cierta parte investigar es interesante, que también hablaba Electra de eso, ¿no? O sea, mientras nosotros eso establezamos nuestros límites con nosotras mismas y con el resto, yo creo que ahí está, ¿sabes? Por lo menos se establece el límite personal. O sea, que, sí. Que no, ¿sabes? Que nadie somos dignas de juzgar a nadie. Simplemente que cada cual investigue en esos lados ocultos que por algún lugar nos han dicho que no se puede hacer. O que no es lo correcto, o que no es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Claro, porque bueno, porque igual al final encontramos que esos mismos que nos han dicho que no es lo correcto están haciendo todo lo incorrecto. Claro. Cuestionarse. Hoy el programa va de... Os invitamos a cuestionárselo todo. Ya, a criticar, a ser abiertos de mente también, y también el hecho de o leer o de buscar cosas que no os gustan, pero también para saber y poder criticarlas sabiendo, ¿no? Como de esa búsqueda, ¿no? Yo creo de que es importante cuestionarse las cosas, criticar, o sea, tener una mente crítica, sí, e inquieta. Sí. Eso es, eso es. Muy bien, vamos a escuchar un tema de Gregory Isaac, Night Nurse. Night Nurse. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Try your best just to make it quick. Pour my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse. Only you alone can quench the shutters. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. See no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Bueno, aquí estábamos escuchando a Gregory Isaac con Night Nurse, como para calmar un poco el ambiente también, ¿no? Hay un ritmillo más tranquilo. Bueno, todo lo dicho en este programa, os invitamos ahí a ser críticos y cuestionarse también los límites, ¿no?, de lo que son las perversiones, a explorar vuestras fantasías. Cuidado cuando las llevéis a cabo, que pueden no resultar tan satisfactorias. Y recordar siempre el hecho del respeto y la consideración hacia los otros. Y pues nada, por falta de tiempo este programa no podremos hacer nuestros migrañas news, pero bueno, el próximo programa nos organizaremos mejor y ya volveremos ahí a citar alguna que otra noticia. Creo que pues tampoco esta semana, aparte de seguir con lo mismo en cuanto al panorama político, mundial y local, pues sigue todo más o menos igual. Yo había cogido una noticia un poco en la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Pero bueno, es una noticia que se ha hecho, bueno, eco todos los medios de comunicación, y que se ha detenido un psicólogo por presunta prostitución de menores tutelados en un centro foral de Gasteiz. Y entonces, por bueno, ratificar un poco que estas cositas que de las que hablamos no suceden muchas veces tan lejos, sino que tenemos la mierda debajo de nuestros zapatos. Pues sí. Más cerca de lo que quisiéramos. Eso es. Bueno, de agenda cultural, pues tampoco nos da para mucho más. Sigue sin Evi, está en este momento llevándose a cabo. Podéis buscarlo por internet. El MEM sigue todavía con actividades este fin de semana. Y también este fin de semana se va a llevar a cabo en el espacio Open la Maker Faire, que es la feria esta de Makers. Que está en el espacio Open en la antigua galletera de Artiach, perdón, y eso, que va a estar todo el fin de semana en Zorrozaurre, así que os invitamos ahí a ver. Tengo especial interés en que vayáis en promocionar el evento de esta noche, que a las 8 va a haber ahí una sesión de electrónica con visuales del proyecto Napa Cenote más Hibernando. Así que estáis ahí invitados a ir a las 8, muy interesante. Y si no, bueno, durante el fin de semana acercaros a esta feria que está muy bien, muy interesante. Y eso sería, ¿no? Ya por ahora vamos despidiendo ya el programa. Que... Pues sí, yo no tengo nada que decir sobre eventos culturales. Así que eso, que disfrutéis del fin de semana, que vayáis ahí a donde os dé la gana, os quedéis en el sofá con una mantita ahí viviendo vuestras fantasías, eso, y llevando a cabo las que podáis y la que os permitáis, los que os permitáis, claro, si en fantasías dentro de tu cabeza no hay límite. Y si no, cógete un buen libro y un poquito de chocolate caliente y eso, y vive las fantasías de otro, que es fácil apropiarse también. Eso es. Pues nada, nos despedimos de este capítulo nuevo de Brujas sin Escobas. Podéis luego escuchar el mismo programa en nuestra página de Facebook. Os invitamos también ahí, si queréis opinar o decir algo, podéis hacerlo. Y pues nada, nos escuchamos el próximo viernes en Irola Irratia. 107.5.